La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Damos inicio al segundo segmento de nuestro programa de hoy, en el cual seguiremos recorriendo la riquísima historia de LR5 Radio Excelsior a través de dos de sus protagonistas, Elsa Silvestre y de Eduardo Esarte. LR5 Radio Excelsior, despertando con música y viviendo con música, notará que la vida sonríe, sonríe, sonríe feliz. Radio Excelsior, escuche usted, Radio Excelsior prefiera usted, porque es difusora de arte y cultura. LR5 Radio Excelsior. En los años 60, Radio Excelsior era la emisora favorita de la juventud, liderando la audiencia con ciclos como Escala a la Fama o La Escalera Musical, dedicados a ambos, entre muchos otros, a difundir las novedades musicales del momento. A pesar de esos éxitos, Excelsior no abandonó nunca sus tradicionales espacios de música clásica y, por ejemplo, los sábados se transmitían óperas y conciertos como en aquellos momentos de gloria de los años 30 y 40. Por una disposición oficial del año 1969, la emisora se mudó al tradicional edificio de Maipú 555, junto con Radio El Mundo, Radio Mitre, Radio Splendid y Radio Antártida. Un incendio ocurrido 2 años después provocó el traslado de Excelsior y Splendid a la calle Arenales 1925. Durante los años de la dictadura militar, intercambiaron sus frecuencias Excelsior y Splendid, quedando la frecuencia de 990 kHz para LR4 Radio Splendid y la de 910 kHz para LR5 Radio Excelsior. Con la recuperación de la democracia, Radio Splendid fue privatizada y con ella pasó a manos de los nuevos permisionarios el emblemático edificio de la calle Arenales. Pero Radio Excelsior y también Radio Belgrano no fueron privatizadas en aquel momento, ya que un recurso de amparo contra el artículo 45 de la ley de radiodifusión vigente por entonces interrumpió la licitación. Por ese motivo, en el año 1989, Radio Excelsior volvió a mudarse, esta vez a la avenida Santa Fe al 2900, siempre en la ciudad de Buenos Aires, donde permaneció hasta después de su privatización. Precisamente en el año 1990 se produjo el llamado a licitación para la privatización de la emisora, y el 1 de abril de 1991 toma posesión de la misma el grupo empresario que se denominaba Red Celeste y Blanca Sociedad Anónima, que resultó ganador en la licitación. A partir de esa fecha, la emisora deja de lado su antigua denominación de Radio Excelsior y pasa a llamarse LR5 Radio La Red. Más tarde, en el año 1997, pasa a integrar el grupo empresario de torneos y competencias y se transforma en la Red Deportiva, siendo la primera emisora de amplitud modulada del país con una programación segmentada íntegramente dedicada al deporte. Una nueva mudanza, en el año 1998, ubica los estudios de la emisora en el nuevo edificio de la empresa Torneos y Competencias, conocida por su sigla TIC, en la esquina de Balcarce y Venezuela, en el barrio de San Telmo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde permanece hasta nuestros días. A partir del año 2000, con las figuras relevantes del periodismo, la emisora incorpora los temas de actualidad y las noticias como columna vertebral de su programación, sin abandonar su perfil deportivo y pasa a ser la emisora del deporte y las noticias. Para finalizar este pantallazo, quiero contarles que La Red es una radio de noticias con información, deportes, talento, experiencia, recursos técnicos y capacidad de producción que se ha posicionado entre las 4 radios líderes del país con una programación variada. Desde el año 2003, La Red dejó de pertenecer a TIC para pasar a integrar el grupo de Multimedios América junto con América TV y la señal de noticias América 24, y lejos, muy lejos, quedó de la histórica Radio Excelsior, de la cual conserva su indicativo LR5 y su frecuencia, los 910 kHz. LR5 Radio Excelsior. Hoy tenemos una voz de invitada aquí en la radio que es sensacional. Y yo creo que ha hecho en algún momento en la radio bailar un poco a los señores, ¿no? La señora Elsa Silvestre. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas. Y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Omar, hola. Hola, Marcelo. Los he hecho bailar y mucho más. ¿Cómo claro, andan? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, un placer estar con ustedes. Elsa, ¿vos sos egresada del ISER? De COSAL. Ajá, bien. De COSAL, y obviamente que todo pasando por el ISER y el CONFER, cuando estaba el CONFER, a la habilitación, ¿no? Claro, claro, el examen final, digamos. Sí, sí, claro. Si no, no eras nada. Claro. Si no, habías hecho todo, pero para nada. Pero bueno, era el único habilitante. Claro. Sigue siendo habilitante. Sí. ¿Cuándo comenzás a trabajar en LR5 Radio Excelsior? Me voy a ir anterior a que sea locutora. Sí. Trabajaba en una agencia de publicidad. Uh-huh. Fue mi primer trabajo. Luego hicimos una agencia de publicidad, 4 personas, compramos un espacio en Excelsior, y de ahí el amor a la radio. Posteriormente estudié locución, ¿sí? Uh-huh. Pero en esa época, no recuerdo bien el año, pero en esa época compramos los sábados a la tarde. Yo desde chica estaba enamorada de esa radio, pero estaba muy enamorada de Ernesto Petrone. Ajá. A morir, ¿sí? ¿Sí? Muy enamorada. Entonces cuando vamos a la radio nos toca, te daban un operador y un locutor, ¿sí? ¿Sí? Con el espacio. Y nos toca Ernesto Petrone. Y yo creía que me moría ahí. Y cuando vamos a trabajar ese sábado, paso por el pasillo, estaba sentado un señor medio gordito, pelado, qué sé yo. Saludo, yo sigo, y pregunto por Petrone. Y me dice, ¿no lo viste? Está sentado en el pasillo. Entonces, yo volví, lo miré, me presenté. Pasado 1 mes o 2 meses, le dije, pensaba que yo estaba enamorada de vos. O sea, las voces en la radio son maravillosas, y ¿sí? Cuando los conoces no son tan maravillosos. Sí, sí. De cualquier manera, con Ernesto hemos tenido, ha sido mi jefe de locutores después, hemos tenido una relación hermosísima, pero fue mi primer amor, desde chiquita lo amaba. Pero claro, yo me lo imaginaba muy bonito, como cualquiera cuando imagina la radio. Yo dije recién que vos hacías bailar a algunos señores, y vos dijiste, y algo más. ¿Por qué? ¿Qué tipo de programa hiciste en algún momento? ¿Cómo los hiciste ese algo más en la radio? No estoy hablando tanto de radio hoy. He hecho programas así con tonos sexys, o sea, siguiendo la línea, sí, de las grandes divas de la radio, Saporito, Nucha Mengual, Nora Perlé y Beth Lizalde. Obviamente yo las escuchaba cuando era adolescente, y después me toca reemplazar, por ejemplo, a Nucha. Qué sé yo, me temblaba todo, ¿entendés? Uno de estar del otro lado del receptor pasa a ser colega de esas personas que vos amabas y admirabas. Que no se da tanto hoy, hoy es todo más que te conoces la cara, ¿sí? Porque por ahí estás en la radio, estás en la tele, es todo más popular. Pero antes era muy mágica la radio, muy misteriosa, muy linda. Entonces vos imaginabas, la manera de comunicarte terminaba en el oyente con lo que imaginaba de vos. Por eso hice soñar a unos cuantos. Siempre en radio, o muchas veces, y alta, rubia y de ojos celestes, ¿sí? Es una mentira. Claro. Pero bueno. Entonces, parecido a lo de Petrone, pero conmigo. Claro, claro. Entonces, vos llegás a la radio a través de un espacio para un programa. Llego ahí, después me voy. Después decido estudiar la carrera y empiezo, como siempre, con suplencias. Y bueno, entro en Excelsior también, a reemplazar a Nucha, como te dije, a Nucha Mengual, con fantástica Nucha. Mira, era un día de fin de año, porque era fiesta de fin de año y era una operadora suplente y yo suplente, la primera vez que hacíamos una suplencia. Fue terrible para nosotras, pero bueno, muy divertido y dentro de todo buenísimo. Pero ahí empecé. Y después me nombraron, tiempo después, y después con estas cosas de los cambios, Excelsior y Splendid eran todo uno, ¿sí? En la época de Arenales 1925. Y después, por cuestiones de estructura, me pasaron, ya era la época del proceso, me pasaron a Radio Splendid, como locutor oficial de Splendid. Y allí compartiste también con Raulito Fernández. Con Raúl Fernández, él estaba en administración, sí, sí. ¿Qué te puedo nombrar? De gente de abajo que he trabajado. Sí. Mira, me tocó un día una suplencia, está también en Excelsior. Yo hacía un programa, no era una suplencia, hacía un programa que se llamaba Las Rayas del Tigre, era de una productora, donde lo hacíamos con Toto de la Beba, ¿sí? Gran amor, gran operador, excelente, y eran 6 horas de sábado de 19 a 1. Y un día me toca entrevistar a Blackie, esto era el año 77, que bueno, trajo sus discos, fue un programa bellísimo, yo no guardo material lamentablemente, no he guardado, fue un programa muy lindo, con ella, toda una estrella del periodismo y del canto y de todo lo que hizo Blackie, y trajo también sus discos de jazz, los que cantó ella. Caminante no hay camino, se hace camino el andar, que su camino es el mío, y seguimos paseando juntos, y siempre con aquello de que no hay nada mejor para alguien que estar con alguien. Tómeme a mí, por ejemplo. Toda mi vida he estado con alguien, hasta el día de hoy que estoy con ustedes. Porque, ¿qué es la vida si uno no está con alguien? Good book teaching ain't been reaching you. Oh, sister, you're from the... Y bueno, y después, no sé si no falleció Blackie en el 77, 78, que me acuerdo que estaba por Splendid y no sé, tuvo alguna descompensación o algo por el estilo. Pero a ella la llegué a entrevistar, que fue un regalo de la vida también, ¿no? También en Excelsior. Trabajé también para ese programa, que fue el primer programa que hicieron en radio, Pepe Cibrián, su esposa y Pepito, que eran todos chicos, él era chico. Eso lo grabábamos, pero era la locutora de ese conjunto, que ellos estaban fascinados, gente de teatro, ¿sí?, haciendo radio, un programa también muy muy lindo y muy divertido, porque estamos hablando que los Cibrián siempre fueron muy creativos, ¿sí?, además de muy agradables. ¿Tuviste con Nora también? Nora Perlé, un sol, ¿sí? No es que estuve, ella hacía el turno, yo hacía la suplencia, porque vos tenías que escribir el libro, pero bueno, ella hacía el programa y yo hacía el libro. Trabajar con Nora o conocer a Nora, un placer. Tiene esa onda que no la ha perdido, que es de buena compañera, de buena persona, es un sol Nora. Era la época del turno, por ahí vos tenías que hacer el libro de actas, ¿no? Sí. O sea, el otro hacía el programa, sí, sí. Eran los primeros pasos. Y también estuve con Luis Garibotti. Luis hacía leyendo las noticias por Excelsior. Sí. Y yo vivía en esa época en un hotel de Capital. Fui por unos días porque no tenía dónde vivir y me quedé viviendo bastante. Y lo amaban a Luis, el gerente del hotel y la esposa, lo amaban a Luis, totalmente perdidos por Luis. Y yo le decía a Luis muy serio, y yo siempre medio payasa, y yo le decía a Luis, si vos me firmás este autógrafo, yo sigo viviendo ahí un tiempo más hasta que consiga un departamento. Mirá, dejate de jorobar que yo me voy a grabar ahora para Los Ciegos. Él colaboraba con Los Ciegos, iba del programa para allá. Me dice, basta, negra, basta. Te juro que es verdad. Bueno, al final, sí, me firma un autógrafo. Yo se lo llevo a la gente del hotel y estuve hasta que conseguí alquilar. Mirá cómo lo amaban. Y eso se lo contó un operador que lo sabía porque se lo había contado, porque jamás me creyó. Y después, bueno, un día nos encontramos y dice, ¿era verdad? Le decía yo. Bueno, de ese tipo de cosas, bueno, había un montón. Elsa, a mí siempre me toca... Parte peor. Sí, yo hago las preguntas indiscretas, que es lo que más me divierte. En Excelsior, ¿qué momento recordás de esos que se saben para el lado de adentro del micrófono, pero que nunca se enteró la gente para el lado de afuera? De esos acontecimientos, esos errores u omisiones o algo que pudiera haber pasado. Yo creo que de estos se enteraron varios porque, te digo lo que me hicieron. Era esas etapas donde yo, qué sé yo, vivía en Capital, estaba cerca de las radios, pero bueno, todavía no tenía departamento y tampoco tenía una radio para escuchar. Tenía que reemplazar a Nucha, pero a la tarde. Y bueno, encuentro a Oscar Dassi. La gente de informativo había hecho el informativo, ellos hicieron la tanda y empezaba yo. Estaba Carlitos Fernández en la mesa, otro excelente operador, y muy creíble, un tipo serio y muy creíble para mí. Y se le va la cortina de relincho cuando empieza Fantástica Nucha, que tengo que abrir yo. Y lo que tuve siempre en la vida fue tratar de salvar gente si le pasaba algo, ¿sí? Lo tuve desde siempre. Entonces los discos le giraban de más, iba todo fuera de velocidad y estaba todo saliendo al aire. Y yo lo quería salvar, ¿sí? Y entonces iba hablando y tratando de hablarse y de pronto se escucha putear a Dassi y más lejos, ¿no?, del micrófono. Si era época de proceso, además, ¿no? No podía decir ni media mala palabra ni que se te ocurriera. Entonces pasaron como 10 minutos tratando de salvar ese programa hasta que me entero que viene Grisetti, una operadora, y me dice, negra, para, no hay luz desde hace 5 horas que estás hablando. O sea, claro. Fue terrible tratando de salvar gente que no se notara, que después no la echaran, y salvar a este operador y no había luz. Hicieron todo un simulacro, pero desde el informativo hasta chicos, todos. Y esa grabación, no sé, pasó por todos los medios, pasó por de mano en mano fue. Claro. Esa fue terrible y bueno, fue terrible para mí. Salió. ¿Cómo era tu relación con los operadores? Son lo más. No puede haber otra cosa mejor que los operadores. Esto es así. Y son lo más. A ver, un locutor, una persona que hace aire, o sea, que conduce un programa o está detrás del micrófono, sin un buen operador, es la nada. O sea, puede llegar a ser la nada, ¿está? Si tenés poquita voz, viniste difónica, hoy los micrófonos, si bien tienen mayor amplitud, los podés manejar un poco mejor. El operador es fundamental, es fundamental para una buena transmisión y para que vos salgas bien. Y además es tu oído, no solo porque te está escuchando y te puede marcar, ¿sí? Sino que te corrige, te ayuda, te amplía. Para mí ha sido fundamental. Creo que por eso te digo, son lo más. Quizá me tocó alguna vez algún mano de piedra, pero de cualquier manera mi relación con ellos es fantástica. Sigo pensando que somos uno o que debemos seguir siendo dos, ¿no? No como en muchas partes que ya se usa el locutor que haga mesa, ¿no? Claro. Pero yo confío en ellos. Son lo mejor. Es muy buena mi relación. Ha sido siempre muy buena. ¿Y cómo te llevas vos con la técnica? Muy bien. ¿Te gusta? Sí. Me encanta. No sé todo lo que debería saber ni lo que quiero saber, pero me gusta. Cuando hablas de técnica, hablas de grabaciones, hablas de redes sociales, hablas de tecnología. Sí. Me encanta. Pero bueno, ya tendría que saber muchísimo más, pero me gusta, me parece brillante, me parece increíble estar en un invento como este, poderlo vivir y tratar de capacitarme en algunas cosas. Obvio que se me escapan otras, pero muchas se me escapan, pero me parece una maravilla, sí, me gusta, lo adopto, lo incorporo. Contame, ¿y cómo sigue después tu carrera en Excelsior y hasta cuándo? ¿Cuándo dejás Excelsior? Cuando llegan los militares, se van las autoridades civiles y toman las militares, es cuando hay una reestructuración y a mí me pasan a Splendid. ¿Qué estabas haciendo en ese momento en Excelsior? Locutora. mucho con Antonio Cantó de noche, que hacía todo el programa de tangos de él, que era como un papá mío, y hacía libros y hacía lo que podía o hacía las suplencias, ¿sí? Había, en esa época no se usaba un locutor por turno, había varios además. Y también en esa época vos tenías que hacer carrera, y la carrera por ahí era empezar haciendo el libro, ¿está? Tenías que pisar fuerte para ir creciendo, o sea, no te dejaban mucho pasar, ¿sí? Y de ahí pasás a Splendid. Ahí pasó a Splendid como locutora estable y además hacía programas. Tuve una época con muchísimo trabajo, porque era la época donde además tenías kioscos, o sea, esos, para la gente que escucha, son programas aparte de tu turno, que los cobrabas porque había muchas agencias, ¿sí? En una parte tenía 8 programas en el aire, entonces dormía una hora y trabajaba 24 más o menos. Y bueno, y en la radio no creces mucho con turnos. Esto pasaba antes y pasa ahora. Entonces, bueno, fue cuando decidí dejar y bueno, presenté la renuncia. Me costó mucho. Me acuerdo que era las 8 menos 10 de la noche. Estaba en el correo central para entregar el telegrama y no lo podía entregar porque me temblaban las piernas, porque era dejar lo que más había querido, que era entrar ahí, ¿no? Habían pasado 5 años ya. Y bueno, pero lo entregué. ¿Y Elsa, había competencia entre Splendid y Excelsior? En Radio Excelsior era una radio muy nueva en el sentido muy muy moderna, muy linda. La otra era más tradicional, más tipo, y estoy hablando de las mismas épocas, más tipo Radio El Mundo, ¿sí? Uh-huh. Eran radios de jerarquía, Splendid, radio de jerarquía. También lo era Excelsior, obviamente, pero se atrevía más a lo nuevo, ¿sí? Más juvenil. Totalmente, digamos, claro. y la mejor música estaba por ahí. Claro. Lo otro era más tradicional. Si competían entre ellas, no sé, éramos muy amigos entre todos. Para mí éramos todos uno, pero en programación, allá estaba Benito, había figuras, el Gordo Davis, que trabajé también con él, que hicimos, bueno, de avanzada. Me dejaban hacer avisitos en el Mundial 78. Era de avanzada eso también. Fue la primera locutora que hizo algo en fútbol, ¿sí? Claro. De móvil en el Mundial. Era sólido, era un bloque sólido, a pesar de todo. Pero había diferencias en programación, ¿sí? A mí me encantan los cuentos cortos, un minuto, dos. Me gustan mucho los cuentos de mujeres desbordadas, que me divierte, me gusta y me parece lindo. Y después les voy a mandar alguno, te voy a mandar alguno. Sí. Así que, tan lindos, eso me encanta hacerlo. Eso me encanta, los adapto, ¿sí? Para que tengan un formato radial, que no pasen por ahí los 3 minutos. Ahora, ¿cuentos para chicos o cuentos para adultos? Sí, tengo, colaboro en una página de chicos, en Léeme un Cuento, colaboro, que la voz de los cuentos soy yo y de algunos personajes. Pero no, los que te estoy diciendo son para grandes, ¿sí? Grabé de Sacheri también con los cuentos sí, de fútbol, con, sí, sí, sí. Con la última película, con Campanella, con el premio. Tengo Geografía de Tercero, es un cuento de él sobre la maestra que odiaba, 3 minutos y medio. Está a Chicago, ¿no? Grabo varias cosas que me gustan. Eso es como, qué sé yo, que te lean un cuento, que te lean algo, en vez de leerlo vos, pero cortitos. ¿Y podemos compartir algo de eso, Elsa, ahora? A mí me gusta mucho y me encantaría que pusieras el que te voy a decir ahora, que es Gente, el poema de Carmen Lima Quintana. Ajá. Que te dura 1 minuto y me gustaría que pongas ese. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, y con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria.

LR5 Radio Excelsior de Buenos Aires, Carlos Medina presentando Excelsior en la noche, el panorama musical latinoamericano, la carrera de los éxitos en la América del Sur. Estamos comunicados con Eduardo Esarte, el profesor Esarte. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Omar? Eduardo, te digo profesor porque hemos compartido mesas de exámenes en el ISER de La Plata contigo. Exactamente, sí. Mejor no empecemos a hablar de cuántos años y todo eso, porque si no se van a dar cuenta que somos muy viejos. Claro. Pero sí, efectivamente, yo soy docente en el ISER desde hace muchos años y actualmente soy el coordinador de la carrera de operadores de estudio. Te hemos llamado en esta oportunidad para que nos cuentes un poquito cómo empezaste en este mundo de la radio. Uy, eso sí, fue en la era paleozoica, fue eso. No es para tanto. Mirá, yo dejé la radio, ya tenía 30 de ejercicio profesional, así que imagínate. Mirá, yo empecé en una radio muy pequeñita, que por entonces se llamaba Radio Antártida, en el 1190. Una radio muy chiquita. En esa época, la mayor parte de las emisoras, salvo dos o tres, como Rivadavia, Del Plata, Continental, el resto estaban todas administradas por el Estado, porque habían sido intervenidas, ¿no? Y yo trabajaba en esa radio que estaba en la calle Maipú, con Radio El Mundo, y era muy chiquita y la verdad que no nos daban mucha bolilla en el grupo, en el resto del grupo, que las radios eran más importantes. Y bueno, después empecé ahí, aprendí mis primeros pasos, y de golpe un día me llama un compañero del ISER y me dice: mirá, hay una posibilidad de ingresar a Radio Excelsior, pero hay que hacer el turno de la madrugada. Uh-huh. Y yo, bueno, te digo que, imagínate, de trabajar en Radio Antártida, que era una radio que prácticamente no existía en el dial, a pasar a Excelsior, en ese momento era una de las radios más importantes de Buenos Aires, y era como tocar el cielo con las manos. Entonces no me importó que fuera de noche, y me fui. Y fui, cubrí la vacante, se ve que les gustó cómo trabajaba, porque me quedé 30 años nada más. ¿Y te acordás, Eduardo, de aquellas primeras épocas? Contanos un poquito de cómo era el control, qué equipamiento tenía. Sí, totalmente. En esas primeras épocas fueron los años de oro, ¿no?, de la radio, porque era una radio muy identificada con la música y con la gente joven. Yo tuve, mira, a pesar de que trabajaba de madrugada, tuve, no sé, como la bendición de poder de estar en esa radio y compartir uno de los programas más exitosos de la radiofonía argentina, como fue Modar. Sí. Sí, yo, el operador de Modar en la noche era Toto de la Vedova, que ya falleció. Y él, en esa época que yo entré en la radio, Toto era un tipo muy macanudo como persona, pero era un poco hosco en las relaciones, y curiosamente conmigo se llevaba bien. Así que me ofreció, él ya estaba un poco cansado de quedarse todos los días hasta las 3 de la mañana, y me ofreció hacer el segmento que iba desde la 1 hasta las 3, que se llamaba Trasnoche Modar, uh-huh, y que conducía Nucha Mengual. Así que empecé a hacer eso, y bueno, se ve que a la agencia de Modar le gustó y lo seguí haciendo hasta que terminó el ciclo, ¿no? Qué momento compartir eso con Nucha, ¿no? Sí. Sí, la verdad, Nucha fue una gran amiga. Ella, la verdad, aprendí mucho de la radio con ella, porque ella ya era una mujer ya hecha y derecha y ya con una carrera importante en la radio, y la verdad que era una estrella, ¿no? Era una persona muy conocida en ese momento. El programa era fantástico, lo escuchaba todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces era, la verdad que fue una cosa muy importante para mí, porque yo recién empezaba, imagínate, caer en uno de los programas más exitosos de la radiodifusión en el momento que recién empezaba, para mí era la gloria, ¿no? Ahora, en ese momento de estar como operador, ¿te permitía disfrutar también la voz de Nucha como lo hacía el oyente? ¿O estabas nervioso y preocupado por el trabajo que tenías que hacer? Porque recién hablamos con Elsa Silvestre, que te manda un cariño muy grande. Uy, Elsa. Y Elsita decía, bueno, yo he hecho soñar y he hecho más que bailar a los hombres en la radio. Totalmente. Y Nucha hacía lo mismo. Totalmente. Entonces a veces uno se pregunta esto de, si yo estoy trabajando, ¿me puedo permitir esa licencia de disfrutar la voz que tengo ahí o tengo la responsabilidad de estar atento a todos los detalles? No. Las dos cosas. Yo estaba atento a todos los detalles, pero, a ver, yo hoy por hoy les digo a mis alumnos que uno, el primer contacto que tiene con la radio es como oyente. Claro. Y nunca hay que perderlo. Quizás uno después va adquiriendo un sentido crítico, ¿no?, con el tiempo, y va escuchando de otra manera, más profesional. Pero yo, con Nucha, enamoraba su voz, realmente la disfrutaba, porque con ella se podía trabajar muy bien. Es decir, ella era una mujer que conocía muy bien los tempos de la radio. Ella me enseñó esa cosa de buscar la armonía, de igualar la voz con la música, de generar una cosa de buen gusto y de amalgama entre la voz y la música, que realmente solo ella lo podía hacer, porque tenía un dominio de los tonos y además de una voz hermosa, ella sabía controlar su voz, ¿no? Y además unos lindos ojos. Bueno, pero eso ya enamoraba por otras cosas. No, pero ella me... Linda, sé, linda, lindos ojos, agradable, linda, buena voz. Sí. Pero me doblaba en edad, en esa época. Ahora ya no, ahora debemos estar más parejos, pero en esa época me doblaba en edad. Llueve, lentamente llueve. El agua golpea insistentemente los cristales de la ventana de mi cuarto. Y salgo a caminar por las calles, sin rumbo, quizá buscándote en la lluvia. Porque fue en una tarde igual a esta que fui mujer, sí mujer, que sentí vibré. Nací a las ternuras. Recuerdo que venía caminando sin prisa. Me gustaba que el agua mojara mi cuerpo. Y sentí cómo el vestido se pegaba a mi piel. Mi mente imaginaba cosas. Como si el agua me acariciara solo a mí. Y me sentí distinta. Diferente. Y Eduardo, ¿cómo te encontrabas vos frente a la consola? Tenías, en ese momento, tenías el manejo de discos. Sí, ¿no? Totalmente, de discos. Discos long play, como los que, claro, los de vinilo, los que conocen algunos, que son un poco menores que nosotros. Y también discos de los otros, porque de los de acetato, ¿no? Sí. Porque las publicidades, cuando había fondos musicales o jingles grabados, eran todos en discos de acetato, que eran discos de aluminio revestidos con una capa de acetato donde se grababa el surco y funcionaban en 78 revoluciones. Claro. Y también tenías las cintas abiertas, ¿no es cierto? Y los grabadores de carrete abiertos, sí. Sí, sí. Y por supuesto la consola con potenciómetros rotativos. Claro, de ahí viste que nos dicen a los operadores, nos dicen fría y caliente, ¿no? Sí. Porque parecía que los atenuadores eran rotativos y tenían unas perillas grandotas, parecían canillas de baño, ¿no? Claro. Pero además de fría y caliente, recién Elsa Silvestre dijo, son lo más. Son lo más. Sí. Dice, el operador hace que el locutor se sienta cómodo y se maneje bien. Claro. Es totalmente cierto. Sí, yo trabajé mucho con Elsa, la adoro, la amo. Elsa también fue una gran amiga de Nucha. Ella se llama Elsa Silvestre y Nucha le decía Rosa Salvaje. Muy bueno. porque Elsa era, desde jovencita, era una polvorita, ¿no? Era tremenda, tremenda, no había cómo corregirla. Pero la verdad que una gran mina, yo la quiero muchísimo y viví muchas cosas en la radio con ellas, hermosas. ¿Te acordás, Eduardo, que otros operadores trabajaron junto contigo? El Toto de la Bedoba, que ya falleció, Marcelo Foglino, Enrique Rossi, bueno, mi jefe, Julio César Gómez. A ver, si hay un tipo al que le debo mi profesión es a Gómez. Julio era un tipo muy estricto, era el jefe de operadores, fue quien me contrató y era un tipo sumamente estricto, pero sumamente estricto y que vivía para la radio. Tan es así que cuando falleció fuimos al velatorio y la esposa nos hizo pasar y nos dijo, bueno, ahí lo tienen. Dice, a este se lo llevó la radio, dijo. Y realmente fue así, era un tipo que vivía fanatizado por la radio, su vida era la radio, pero era un tipo muy estricto y sabía perfectamente lo que hacía y lo que quería y cómo les exigía a sus operadores. Es un tipo que me enseñó la disciplina del trabajo, a hacer siempre las cosas bien, me enseñó a que en esto no se puede uno equivocar y que si eventualmente se equivoca tiene que hacer un acto de contrición y clavarse los puñales, porque acá no hay tiempo de equivocarse. Cuando uno se equivoca ya fue al aire. Entonces, esa disciplina me la enseñó Julio Gómez, a quien le estaré eternamente agradecido. Y vos sabés que uno va replicando esas cosas, ¿no? A mí me tocó en la radio en tantos años ir evolucionando, ¿no? En mi profesión. Y bueno, después me hice subjefe, después me hice jefe de los operadores. Y cuando fui jefe de los operadores, en muchos momentos me daba cuenta que actuaba como Julio, ¿no? En el trato con los operadores, que sin necesariamente ser maltrato, era estricto, ¿sí? A eso me refiero. Era estricto con mi gente, ¿no? Y bueno, en eso él me marcó muchísimo. LR5 Radio Excelsior Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en el 910 de su dial, Imagen Show. 23 horas 32 minutos, señoras, vamos en busca de su música favorita, música para el descanso, música reparadora para el domingo que ya entra en su parte final. ¿Te acordás tu momento sublime, tu mejor momento en Excelsior? ¿Ese recuerdo inolvidable? Yo creo que mi mejor momento fue el que te conté, el de Modart, ¿no? Pero después viví tantas cosas en la radio, tantas, tantas. Una linda época fue también cuando trabajé con Fernando Bravo, con Beto Badía, tantos momentos, pero creo que el que más me marcó creo que fue el de Modart, ¿no? Después yo fui haciendo carrera, después me dediqué a las cuestiones del audio digital y bueno, después llegué a ser gerente de tecnología de la radio, ¿no? Con lo cual hice todo una evolución, digamos, ¿no? Y ese episodio de corridas en la radio que de pronto no salió al aire, que la gente no se enteró del otro lado porque lo arreglaron a último momento. Sí, me ha tocado de todo, me ha tocado de esos y me ha tocado de otros que sí salieron al aire. La verdad, me ha tocado de todo absolutamente, creo que como todos, ¿no? Bien. Momentos agradables, momentos preocupantes. A mí me tocó vivir la época de la Guerra de Malvinas, realmente un momento complicado, si se quiere, para los medios de comunicación, donde había comunicados a cada momento, cadenas nacionales, momentos que uno no sabía ni siquiera cómo actuar. Realmente fue, la verdad, pasamos momentos difíciles también, ¿no?, en la radio. Pero bueno, así es esta profesión, ¿no? Esta profesión tiene sus altibajos, pero uno la toma siempre con un gran compromiso, ¿no? Y con una gran responsabilidad, porque esta es la otra cuestión, ¿no? Cuando uno trabaja en un medio de comunicación, siempre tiene que estar pensando permanentemente que del otro lado hay miles o cientos de miles de personas que están escuchando y que uno tiene la responsabilidad de todo lo que sale al aire, ¿no? Entonces, por una cuestión de respeto a esa gente, digamos, tiene que poner todo de sí para que el mensaje salga como tiene que salir, ¿no? Y Eduardo, LR5, Radio Excelsior, es una de las últimas emisoras del Estado que se privatizan allá en la década del 90. Sí. ¿Vos estuviste en ese momento? Totalmente, sí. Excelsior, como vos decís, es una de las últimas, porque en el momento que se estaban por privatizar, Excelsior era, en la época del gobierno militar, las emisoras se habían repartido entre las tres fuerzas armadas, ¿no? Entonces estaba Radio El Mundo, Mitre y Antártida, había quedado para la Marina, Radio Belgrano y Argentina para el Ejército, y Excelsior y Splendid las manejaba un vicecomodoro de la Fuerza Aérea. En el momento que se empiezan ya con el fin del gobierno militar y el inicio del gobierno del doctor Alfonsín, se empiezan a privatizar las emisoras. Y se privatiza Belgrano, después se privatiza Splendid, y en el momento que le estaba por llegar a Excelsior y a Mitre, hubo un recurso de amparo que frenó las licitaciones. Y se retomaron recién después, en el gobierno del doctor Menem, cuando se reforma la ley de radiodifusión y se reforma el famoso artículo 45, que era el que impedía que los propietarios de medios gráficos pudieran acceder a licencias de radio, ¿no? Uh-huh. Así que recién fue una de las últimas en licitarse y en privatizarse, ¿no? ¿Y allí qué empresa es la que gana? Allí empieza a llamarse La Red, porque la empresa que gana se llama Red Celeste y Blanca Sociedad Anónima, y es una sociedad integrada por radiodifusores del interior del país. Uh-huh. En donde participaba Daniel Vila por Mendoza, Schroeder por Neuquén, el ingeniero Bader por Tucumán, bueno, no me acuerdo ahora exactamente todo, pero había una radio de Córdoba, había una radio de la provincia de Buenos Aires, bueno, en fin, eran varios radiodifusores que tenían intención de hacer una gran cadena, por eso se llamaba, la empresa se llamaba Red Celeste y Blanca, porque lo que querían hacer era interconectar todas esas emisoras teniendo una cabecera en Buenos Aires y un sistema satelital y compartir programaciones de todo el país. Esa era la idea original. Después, bueno, con el tiempo fue cambiando, después se incorporó torneos y competencias a la sociedad y ya se hizo más deportiva y bueno, fue cambiando el proyecto original, ¿no? Algunos socios se fueron yendo. Pero originalmente era ese. 9 de la noche, 3 minutos. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas. Humedad 58%, cielo despejado. Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Y Eduardo, ¿cuándo te retirás de la actividad de Radio Excelsior, luego La Red? Bueno, mira, en realidad yo debería decirte que yo no me retiro. En realidad, literalmente, digamos, me retiran de la actividad. Porque yo, como te comenté antes, yo llegué a ser gerente de tecnología de La Red. Y bueno, un puesto complicado, comprometido, si se quiere. Porque ya, digamos, uno está en un nivel de decisiones importante, estratégico, te diría. Sí, sí. Entonces, mientras la radio perteneció a Torneos y Competencias, empresa que con la cual tuve una relación excelente y la verdad que llevo en mi corazón, cuando la radio se vende y pasa a formar parte del Grupo América, las nuevas autoridades, tuvimos algunos desacuerdos, algunos malos entendidos y algunos criterios diferentes de lo que, bueno, de lo que ellos creían que tenía que ser la radio y de lo que creía yo que tenía que ser la radio, ¿no es cierto? Claro. Y te repito, cuando uno está en esos niveles de decisión, es muy difícil permanecer en un lugar donde de movida no coinciden las decisiones, no coinciden las opiniones, no coinciden las estrategias y no coinciden lo que es la concepción de un medio de comunicación. Entonces, llegamos a un punto donde realmente yo no podía seguir estando en desacuerdo con el proyecto que querían implementar la gente del Grupo de América y, bueno, decidimos de mutuo acuerdo, digamos, una salida elegante. Pero inmediatamente, Eduardo, ingresaste en una empresa muy propia de un técnico, ¿no? Bueno, sí, en realidad yo cuando me fui de la radio yo dije, bueno, yo hablaba con mi esposa y le decía, bueno, para mí se terminó mi carrera profesional, ya esto, yo ya no estoy en condiciones de volver a una emisora, salvo que fuera una propuesta, no sé, demasiado atractiva, pero digo, yo qué iba a volver a una radio a ser operador. No porque esto, no lo digo en sentido peyorativo, digo porque para mí profesionalmente hubiera sido, digamos, como un retroceso, ¿no? Y entonces yo le dije a mi esposa, digo, bueno, esta gente han decretado el fin de mi carrera en los medios, ¿no es cierto? Y bueno, y la verdad que es difícil desprenderse de los medios, y yo en ese momento, bueno, me tomé unos meses sabáticos. Me fui a Las Vegas en el mes de abril, yo me fui de la radio en el mes de fines del mes de enero, me fui a Las Vegas a la exposición de la NAB en el mes de abril, más o menos, y ahí, bueno, me reencontré con unos viejos amigos de una empresa que se dedica a hacer software para radio y para televisión, que son amigos míos desde hace muchísimos años, desde sus inicios prácticamente, y empresa en la cual yo participé muchas veces en muchos proyectos, y bueno, me convencieron de venirme a trabajar con ellos, y siempre, pero durante años, me decía lo mismo. Y yo siempre, bueno, como estaba en la radio y esas cosas tantos años, me daba un poco de miedo, ¿no? Era un desafío complicado, uno siempre busca la seguridad, ¿no? Y bueno, el día que se enteró que me había ido de la radio, lo primero que hizo fue llamarme y me dijo, ¿cuelgo el cartelito? Yo le dije, no, espera un poco, digo, déjame tomarme un descanso. Pero bueno, después no duró mucho, un par de meses más y ya me vine para acá y colgó el cartelito nomás. Bueno, Eduardo Sarte, muchísimas gracias por haber revivido algunos momentos de tu trayectoria por Radio Excelsior de Buenos Aires. Bueno, yo, Omar, te agradezco tantísimo, porque la verdad que son tantos los recuerdos. Gracias a ustedes por haberme convocado, LR5 Radio Excelsior. Despertando con música y viviendo con música, notará que la vida sonríe, sonríe, sonríe feliz. Radio Excelsior, escuche usted, Radio Excelsior prefiera usted, porque es difusora de arte y cultura. LR5 Radio Excelsior. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. La Radio Argentina celebra sus 100 años. Y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Y llegamos de esta forma al final de nuestro programa de hoy, con el cual continuamos con nuestro ciclo de espacios dedicados a homenajear a la radio argentina en su centenario. Los invitamos a compartir un nuevo espacio de este ciclo la semana que viene desde los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires. Cordiales saludos para todos y muy buena semana. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.